Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Frenadeso Noticias sigue la información desde Charco La Pava, la comunidad que le está haciendo frente al proyecto CHAM 75 de una empresa transnacional. Tenemos al compañero Ernesto López de la comunidad, para que don Ernesto nos explique cuáles son las últimas situaciones que se están presentando en esta comunidad. Entendemos que hay presencia policial. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es tan crítica que hasta ayer en la noche se hicieron varias detonaciones tan fuertes, tan extensas, que realmente la gente vive en zozobra. La presencia policial es cada día más, está en incremento, las intimidaciones, y la policía está por los caminos en los retenes. Hoy los policías entraron en el área a inspeccionar el área. El día miércoles enviaron una policía, una agente de policía en civil en la comunidad. Realmente la comunidad está viviendo una zozobra y una situación muy preocupante. Y ahorita mismo, en este momento, estamos en alerta roja de que a nosotros realmente se pueda unidad de policía. No sabemos quién es el que está autorizando todas estas cosas, pero para nosotros es una vergüenza de cómo las autoridades estén actuando de esta manera tan inhumanos con las comunidades tan apartadas como esto, viviendo la inocencia, y que realmente nos preocupa. Nos preocupa porque nadie sabe lo que está sucediendo aquí en Charco La Pava. Por desgracia, nosotros realmente no tenemos la forma de cómo poder hacer frente y comunicar todo esto. Le agradecemos a los medios necesarios para que haga solidario con nosotros y los que nos escuchan, que se haga solidario de la situación que se está dando en el área víctima. Hay niños enfermos, niños con cuadros de bronquitis, diarreas, que va en incremento desde 0 a 5 años de edad. Y aquí nosotros no podemos vivir en paz. La gente ya no está durmiendo, la gente se pasa en vela. La gente aquí ya no está comiendo bien por las preocupaciones y la presencia policial que ahorita mismo se está realmente tomando el lugar de la comunidad de Charco La Pava. Y por queremos, como comunidad aquí afectar, queremos que la gente, las autoridades, realmente tome carta del asunto y que frene todas estas cosas que realmente se puede dar y puede ser lamentable en este momento. ¿Cuál ha sido el papel del actual gobierno de Guillermo Martinelli, la alcaldesa, los gobernadores, el gobernador? ¿Qué papel está jugando el gobierno local y el gobierno nacional en este momento? Bueno, hasta este momento no sabemos cuál sería el pronunciamiento y la posición clara de los gobiernos entrantes, porque nosotros acá estamos viviendo en una situación realmente preocupante y hasta ahora no hemos escuchado abiertamente ni en un medio de comunicación sobre la situación, sobre la crisis ahorita mismo que está viviendo con la comunidad de Charco La Pava. Ni el gobierno, el presidente, ni diputados, ni las autoridades como gobernador, alcalde, ahorita mismo no se ha pronunciado abiertamente y no sabe qué es lo que realmente ellos están pensando sobre la situación de Charco La Pava, porque realmente esto está muy preocupado, muy tensa ahorita mismo sobre estos moradores que están en el área. Además, ya hace falta pocos días para que se cumpla la ejecución de la medida cautelar. ¿Cuáles son las acciones que siguen por parte de la comunidad? Nosotros aquí nos mantenemos acá, nos mantenemos en tranquilidad, en paz, porque nosotros queremos que el gobierno, que realmente la comisión, lo que adoptó, se cumpla de parte del gobierno. Tanto de saliente solicitamos, no lo cumplió. Queremos de que este gobierno entrante, que ya está, cumpla con esa medida, porque aquí puede suceder cosas lamentables, que ellos sean los responsables de todas las situaciones que podían darse aquí en la comunidad de Charco La Pava. Entonces nos decía que hay una presencia policial importante. Vemos como una vez más el aparato de represión, ahora con el gobierno de Ricardo Martinelli, quiere imponer miedo a la comunidad para que nos siga denunciando esta situación de la policía. Ahora que usted dice, hasta en civil están por ahí. Sí, entonces para nosotros, para los que nos escuchan, queremos solidaridad a todos los que nos escuchan. Esta comunidad tan humilde y sencilla, pero que realmente tiene una moral, tiene una dignidad, que realmente se quiere que el gobierno y todo, queremos de que se respete el derecho de nosotros como poblados y como indígenas que estamos acá. Aquí no estamos nada ajeno, acá no estamos reclamando nada de lo que realmente no nos pertenece. Aquí estamos pidiendo que el gobierno cumpla la medida que se ha adoptado la comisión. Ya, bueno, algún último mensaje a los compañeros que escuchan Frena Eso Noticias, ven Frena Eso Noticias, acerca de su problemática. Bueno, lo que me escucha, yo quisiera llamarle y quisiera solicitarles que sea humano, amigo, que entienda las situaciones de lo que realmente está pasando acá y que es preocupante para nosotros, los moradores aquí, un lugar tan apartado de 2 horas de entrada hasta acá. Y acá cualquier cosa que pueda suceder, nadie sabe nada de lo que podría ocurrir en este momento. Y es la preocupación de nosotros, y quisiera que la gente sea solidario con nosotros, lo que nos escucha y lo que llega a conocer esta noticia. Bueno, esas fueron palabras del compañero dirigente de la comunidad de Charcolapaula, Ernesto López, para Frenar Sus Noticias, que le da seguimiento a esta situación del proyecto CHAM 75, de la imposición de un proyecto hidroeléctrico. Seguimos informándole. Fuimos con ustedes, Ronaldo Ortiz, Frena Eso Noticias. Radio Frena Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.